Proyecto Naruto Fandub. Por cuanto más resuena en mi interior tu imagen en mi corazón. Esta noche como todas tu recuerdo en mis sueños puedo ver. Sin destino voy corriendo como si eso fuera un error sin más. Cuán feliz sería si algún día solo te pudiera alcanzar. Yo te sigo sin pensar en que algún día no podré ni siquiera seguir. Y así sabrás cuánto tiempo es que pasó. Si pudiera regresar en el tiempo por ti, ya que anhelo que tú vuelvas más que otra cosa. Si al soñar no es real, lágrimas fluyen sin final. Vivir no es vivir si no estás tú. No es más que dolor. Si pudiera olvidarte para siempre no lo haría, y es verdad. Sé que nada es imposible y los podría yo vivir una vez más. Llorar, llorar cuando duele el corazón. No está mal ya que por dentro no hago más que gritar. Y si guardo lo que siento nadie va a saberlo. Si al soñar te puedo encontrar, quisiera que eso fuera verdad. ¿Cómo lo entenderás? Te estoy siguiendo en la oscuridad. Y más resuena en mi interior. Lágrimas fluyen sin final. Vivir no es vivir si no estás tú. No es más que dolor. Oh, oh, oh. Mi mundo ya no hace más que girar y que no se detiene aunque tú ya no estés. Me hace sentir que te encontraré y que pronto yo sé que te alcanzaré. Si al soñar me puedo aferrar a tu recuerdo y nunca olvidar, quisiera congelar aquel momento en la eternidad. Si al soñar te puedo encontrar, quisiera que eso fuera verdad. Suscríbete a este canal, dale un me gusta a nuestra página de Facebook y no olvides seguirnos en Twitter.